nos están llegando los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de La Conciencia Rockera, ese grupo mega exclusivo de los ternascos y ternascas más acérrimos a esta emisora. Tenemos saludos desde Almayate, desde Andalucía, pues de uno de, o el auténtico protagonista en el día de hoy, nuestro ternasco Alex, bajista de los PR3. Y como te digo, hoy tienen protagonismo absoluto en esta edición número 706 de Pequeño Ternasco. También tenemos saludos que nos llegan desde... ¿Qué me pones de aquí? Piquicia. Yo diría Picolandia, que creo que queda mejor. Desde Costa Rica, nuestro compañero de ondas Esteban, del programa Subsuelo S.A. Madrugando por escuchar. Más compañeros de ondas y ternascos que nos saludan, nuestro queridísimo mano de plomo Metal DJ Dani, del programa Rock Station FM, que podrás escuchar hoy en riguroso directo tu reto a través de esta emisora a partir de las 5 de la tarde hora Madrid, en asaltomatarradiorock.com y también, por supuesto, en Radio Utopía. Por supuesto, mandamos saludos a todos los lugares del pinche planeta, desde los que nos están escuchando ahora mismo, tantos y tantas ternascas que tienen a bien pues conectarse a estas horas y disfrutar con nuestros alaridos y mierdas varias. Ya sabéis, como siempre, en todos los países de Iberoamérica, en Europa y también, sobre todo, aquí en Españistán, aunque me gusta siempre destacar lo muchísimo que se nos está escuchando en Alemania últimamente. En México y en Estados Unidos. Vamos, presencia prácticamente total de todos los países de habla hispana a la escucha. Siempre hay alguien de alguno de esos lugares atenta y atento disfrutando con nosotros. Nosotros contigo, también con la gente que nos escucháis a través de las FMs que nos pasará en directo. Por supuesto, también de las que lo hacen en diferido o de quienes nos escucháis vía podcast. A todas y a todos, eternos agradecimientos. Bueno, si hay algo que nos guste aquí en Pequeño Ternasco es dar mega exclusivas universales del mundo mundial. Estreno en exclusiva de lo nuevo de PR3. Effective Wonder. Porque no hay uno mejor. Ahora mismo es el momento. Los PR3 están a puntito de lanzar su segundo single, El Momento, parte de su nuevo disco conceptual Aradia. Este single se publicará el 5 de mayo en todas las plataformas como parte del adelanto de este esperado lanzamiento, pero aquí en Pequeño Ternasco lo vamos a escuchar ya de ya. En el artículo que acompaña el podcast, ya sabes que siempre está disponible a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, encontrarás la portada de este nuevo sencillo, muy chula por cierto, y también enlace directo a la preventa. Estos son PR3, esto es El Momento, mega exclusiva en Pequeño Ternasco. ¡Oh yeah! Yeah. el momento PR3 este viernes 5 de mayo. Se estrena en todas las plataformas. Haz tu pre-save, resérvala y ayuda a este pedazo de banda. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues ahí está ese estreno en exclusiva del mundo mundial, del universo galáctico, de El Momento, lo de los PR3, una de nuestras bandas asociadas. Una canción para la que, por cierto, también me ha contado un pajarito que hay un fantástico videoclip que en su momento, obviamente, estrenaremos aquí también en asaltomatarradiorock.com. Mucho me entiende, no sabe, no comprende, solo que sale de tu puto cojones. Apoyo total y decidido, visibilidad toda la que se puede darle y más desde el proyecto Bandas Asociadas de esta emisora. Por supuesto, ya sabes que los miércoles o los jueves, si nos escuchas en alguna plataforma UFM de las que nos pasan en diferido, es el día del mucho ruido en este programa. Y bueno, vamos a empezar con una banda que nos ha hecho llegar su nuevo trabajo al correo de la emisora para que nos hiciéramos sonar. Lo que pasa es que como es de estas bandas de potentes del metal extremo, pues la hemos querido incluir en la sección Roxa Roxa. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Además me he enterado esta mañana que son buenos colegas de otra de nuestras bandas asociadas, de los Mortal Maze, que con ellos se van por ahí de vinos. Una conexión Segovia-Galicia de lo más suculenta. Ellos son Dioibo y son un dúo, vienen de Galicia, obviamente galego, que le dan a esto del metal extremo. Y aunque no los conozcas, no son nuevos precisamente, porque están a punto de lanzar su cuarto trabajo de estudio, un trabajo titulado Cara Oscellos Incrementes, del cual estamos escuchando ya su primer adelanto. Mira, la cosa va de momentos. Si antes hemos escuchado el momento de PR3, ahora escuchamos O Momento Es Ya. El momento es ya de Dioibo, en El Rincón Oscuro, el pequeño Ternasco, en asaltomatarradiorock.com. Yo soy el menos de su abundancia. is praying the night as he watches as the fall in the eye. Is this the real life, or is this just fantasy? Call it a witch's hunt. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Tomorrow dream. Die, die, die. My darling, don't utter a single word. Die, die, die. Only for your love. The tiger. El Ultimate Radio Rock. Oh yeah, pequeños de rasgo. Pues en el momento que ya tenemos a la escucha a nuestro Ternasco Catalán de Crew, es... Escribimos un poco más de chicha al asunto con la gente, con los australianos, To the Brain. Acts of Kindness es el título del tema que está escuchando, perteneciente a Director's Cut, el cuarto álbum de estudio en la carrera de los descoretas australianos. A la tumba con Chili Brain. Crushing us to lower sight. Let us relax and build a dress. The policy of our minds wet. So are we going to the streets? Rise up the faces, we shall be Continúan llegando los saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, desde el Levante, desde Alicante, desde el barrio La Florida, desde el CSA Magallanes, nuestro Ternasco Fer y toda la people que está ahí comiendo y haciendo buen provecho, claro que sí. Cowards like dust, it's a zone.

sa dire l'ora per favore? What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, también nos llegan saludos desde los madriles, desde nuestro ternasco de los ratones colorados, es Elías, su cantante y guitarrista. Ya nos dices, Elías, ¿qué tal fue ese pedazo de concierto del lunes? De momento cerramos la sección del Rincón Oscuro con el segundo sencillo que ofrece, segundo que te traigo y tema que da nombre al undécimo álbum de estudio de las auténticas leyendas del death metal estadounidense, Obituary. Esto se titula La muerte de todo, Dying of Everything. Traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. Heavy Quiere poner heavy. Es death metal, ¿eh? No lo mismo. He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico. ¡Este! Encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no se lo queda. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¡Pero qué dices, triste! ¡Triste que eres un triste! ¡Triste! Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Te acabas de cansar a la sintonía de asaltomatarradiorock.com. Te recuerdo que estás, bueno, a la de asaltomatarradiorock.com, a la de cualquiera de las más de 30 emisoras, FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan nuestro programa. Pues te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco. Si nos está escuchando vía podcast, agradecido igualmente. Nos comentaba Des a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera que Obituary siempre es bien. Y le preguntábamos a Elías qué tal había ido el concierto del pasado lunes ahí en Madrid, en San Fernando de Heranes, creo que era así. Dice, sí, bien, muy bien, apoyando a las víctimas de la línea 7 de los payusos corruptos. Nos cortaron la luz a las 10 cuando empezamos. Metió toda la peña a los coches y nos alumbraron con las luces de los vehículos. Y con eso y un motor a gasoil nos pusimos a tocar. Se iban a tocar media hora y al final fue una, pero que muy intensa. Lo importante es que consiguieron sacar algo de pasta para ayudar a la peña de San Fernando, que están viviendo en tiendas de campaña y la Comunidad de Madrid sin hacer nada. Están viviendo en tiendas de campaña familias enteras, ¡Qué asco, qué asco! ¿Cómo puede votar a alguien esa mierda de la payaso? Pues no te preocupes que va a sacar mayoría absoluta. Así que vete haciéndote la idea, colega. Eso sí, sin dejar de luchar. Puro bizarrismo votar a la Payuso y puro bizarrismo también el de la sección de secciones, las bizarradas. Roxa Rosae nos trae esos titulares. Primero de ellos, multa de un mes de empleo y sueldo para el líder de un sindicato policial. Anda, alégrame el día. Pues me parece que no te lo va a alegrar mucho porque ya solamente con el titular la pena ya es corta. La Dirección General de la Policía ha impuesto una sanción de un mes de suspensión de empleo y sueldo al secretario general de la Unión Federal de Policía. El titular por el sindicato, la policía y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado no pueden sindicarse. El tipo de cuestión se llama Víctor Duque y se le ha sancionado por un incidente ocurrido con otros agentes, estos de servicio, en la Feria de Algeciras hace 5 años ya. Sentencia corta y tarde. Un juzgado en la localidad gaditana condenó a Duque a un mes de multa por un delito de desobediencia en relación con los mismos hechos y ahora la policía ha procedido a imponer la sanción disciplinaria correspondiente. El incidente tuvo lugar el 27 de junio de 2018 cuando varios policías nacionales acudieron a una caseta de la feria pasadas las 9 de la noche. En la puerta, Duque increpaba al portero que no había dejado entrar a su hijo por ser menor de edad. Los agentes intentaron calmar al líder sindical, pero este pues como que los puso a parir. De esta guisa, no me voy a identificar ante ti, que eres un niñato, inútil, si quieres me detienes. Recoge la sentencia del juzgado de lo penal número 3 de Algeciras de lo que dijo Duque a la gente al mando. La sentencia consistió en un mes de multa a razón de 6 euros diarios. Qué pastizal, ¿eh? Qué pastizal. Así seguro que no lo vuelve a hacer. Pero es que el prenda este también está imputado en otra causa en el juzgado de instrucción número 32 por presunta malversación de fondos en relación con la gestión de la Unión Federal de la Policía. La causa, que se instruye desde principios de 2018 también, está pendiente de la ratificación de un extenso informe pericial, informaron fuentes jurídicas. Pese a la imputación y el motivo de la misma, un presunto manejo fraudulento de las cuentas del sindicato, Duque ha seguido al frente de la organización que tiene representación en el Consejo de la Policía. Los portavoces de la UFEP además son habituales de las tertulias televisivas de sucesos. En esta causa del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, a Víctor Duque se le acusa de haber gastado dinero del sindicato procedente de las cuotas de afiliados y las subvenciones públicas para llevar una vida de lujo. Con lo cual, la multa esta que le acaban de imponer se la pasa por el forro de los huevos el muy hijo de la gran puta. Visto lo visto, parece claro que aquí no se cumple ni de lejos esa máxima que dice que a mayor poder, mayor castigo. Pero por los cojones. More power, more pain, más poder, más castigo. Este es el sencillo oficial y tema que da título al sexto álbum de estudio de los metalcoretas de Alabama, Gideon. Suck it up. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Y preocupante es lo del Payuso, y preocupante es lo del policía, este presidente de la, del pseudo sindicato policial. Atentos al siguiente titular. Vox intenta apropiarse del PAN. Hay un nuevo territorio en disputa en la cultura popular, y la manera de ganarlo es descontextualizarlo de su origen, simplificarlo y despojarlo de sus características más transgresoras. Vamos, una estrategia neofascista que bebe del fascismo, del nazismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sucedió hace unos meses cuando Juan Manuel Bádenas, candidato a la alcaldía de la ciudad de Valencia por Vox, publicó el artículo "Un punk conservador español". Vamos. No se puede ser más contradictorio. Esto lo publicó en una web ligada a su partido, la web de la Fundación Disenso, en cuyo texto mantenía lo que avanza el título, que el punk fue un movimiento conservador. ¡Ah, échale dos cojones, venga! Por mentir que no sea. En su análisis pone el texto, hacía referencia, entre otros, a Sex Pistols, Jeff Kennedy y Bad Religion. Y citaba también la canción de Siniestro Total, "Más vale ser punky que maricón de playa". Para concluir que un maricón de playa no es un gay o un mariquita, sino un acomplejado y un sumiso que no sabe navegar contracorriente, cosa que no nos sucede a los que vamos bien dotados. Habrá que vérsela al señorito. Bueno, pues por este artículo se le preguntó su opinión al respecto a Julián Hernández, fundador de Siniestro Total, y que, al contrario de sus predecesores británicos, fue un grupo que abogaba más por el humor y la ironía y el sarcasmo que por la rabia. Bueno, pues el propio Julián explica la verdadera intención de la letra. Un maricón de playa es un chulo que alardea, un fantasma. Viene del estereotipo del musculitos que se pavonea ante las chavalas a la orilla del mar. Este es el sentido que le dimos nosotros en la canción. Bueno, ahora sale este tío y dice esto. Pues ¿qué le vamos a hacer? Yo nunca le doy bola a estas cosas. Lo mejor es hacer como si ni existieran. La palabra punk está muy bien, pero si se aplica para cosas, para mierdas como esta, entonces que nos borren de la lista. Nosotros no somos de enarbolar ninguna falsa bandera. False Flag, ese es el título del primer material que publican los Backlash, los Dillinois, tras Colossus, su álbum debut. Backlash, False Flag. Crooked leaders, Alocamiento Set. El relleno. Bueno, está quedando un programa bastante extremo, ¿eh? Todo ha sonado muy duro o extremo. Incluido el estreno de los PR3, que ha sido extremadamente bueno. Puto zaladero, pequeño terrasco. Llegó el momento de tocarse y lo hacemos con esta balada, sencillo oficial de Confessions of the Fallen, octavo álbum de estudio y primero en 12 años para los metaleros de Nueva Inglaterra, New England, Stained. Esto se titula Lowest in Me. Con él, tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como banda San Verde Calanda. Llegó el momento de largarse. ¡Nos vamos, Roxana Rosae! Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada. Espectacular estreno hemos tenido de los PR3 de su segundo adelanto, el momento que vendrá en su próximo y segundo trabajo, Arabia. Escuchando vía podcast, eso quiere decir que has entrado al artículo, encontrarás enlace para hacer el pre-save para ese pedazo de canta. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Carrasco también se despide de todas y todos vosotros, recordando como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, bajo la supervisión de un jefe corrupto de la policía o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Carrasco. Y sin nada más que añadir, entrando esa atascación a la cascada y a jugar. ¡A la para mañana más! ¡Se os quiere! ¡Agures! ¡Monamures! Oh, no.